Son las pruebas, ¿eh? Estamos probando. Y luego te pilla un puente. ¿Te imaginas a decirle al técnico? Pero has de saberlo. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo. Pero Adri. Bueno, el título de este programa va a ser el programa troll, ¿no? ¡Director del programa, que me hagas caso! No, pero espérate, espérate. ¿Lo hacemos hoy o lo hacemos el último en San Vicente? La semana que viene. Gracias, Antenigo. Nos van a echar. Que nos van a echar. No, no, pero que empieza así. Espera, espera. Al patillas. Espera, que, espera, sería una cosa así. Es que los minutos en la radio valen mucho. Tenéis que pensar, no, sería lo que decís. Ay, me da un chungo. Y te tiras un minuto así porque en la radio se valoran mucho los minutos. Claro. Nuestros minutos están, sí, tasados a 20 segundos el minuto. O sea, a 20 euros el segundo. Ay, que estoy sudando y todo, de no te reírme.